Los rumores dicen que durante cada noche de los muertos vivientes, entre las 2 y las 5 de la madrugada, se abre un vacío en el tiempo y en el espacio. Tienes que permanecer en un cuarto completamente oscuro donde hay un espejo y con tu mirada bien fija hacia donde tú sepas que está ese espejo. Si lo hiciste bien, notarás un frío muy pavoroso recorriéndote todo el cuerpo, a la vez que de manera muy lenta se materializa la imagen de un niño sin piel y con la órbita de los ojos completamente vacías. Este niño te va a hacer 5 preguntas muy específicas sobre tu vida y debes contestarlas correctamente, pues de lo contrario, por cada pregunta que contestes mal, uno de tus 5 sentidos se va a evaporar y se va a perder para siempre. Sin embargo, por cada pregunta que contestes bien, tendrás el derecho de decir el nombre de una persona que odies o que simplemente te caiga mal. A la mañana siguiente, esta persona va a aparecer sin piel y con la órbita de los ojos vacía. Es un crimen perfecto porque la policía no te va a poder atrapar nunca y no le tienes que rendir cuentas a nadie. Pero tú decides si vale la pena correr ese riesgo o no. Un matrimonio de clase media, que vive en una de esas casas de un piso de los suburbios, decidió que ya habían trabajado mucho y que por lo tanto se merecían una noche de descanso. Así que juntos tomaron el calendario y marcaron un punto en un día específico, un día en cuya noche irían a cenar juntos y juntos a ver una película en el cine. Se aseguraron de que llegara una niñera a la hora. Una niñera quien, por cierto, tuvo mucha suerte porque los niños de la pareja ya estaban en cama durmiendo. Pasaron las horas y comprensiblemente esta muchachita estaba muy aburrida, pues en el televisor de la sala no había cable. El cable estaba en el cuarto de la pareja. ¿Por qué? Muy simple. Seguramente tenían contratado uno de esos canales picantes que no querían que alguno de los niños viera haciendo zapping. Así que muy resuelta, la jovencita decidió tomar su celular y llamar al señor, que le contestó rápidamente. Le preguntó si él no se hacía problema de que ella se sentara al borde de la cama a ver televisión un rato. El señor le contestó que no había ningún problema respecto a eso, que lo hiciera. Sin embargo, la niñera tenía otra petición más importante. Preguntó si podía tomar una sábana y tapar a la estatua de un ángel que la miraba a través de la ventana, pues le daba escalofríos y la hacía sentir muy mal. Hubo silencio por un rato en la línea. Y el señor le dijo que en el jardín no tenían ninguna estatua de ángel. Horas después, cuando la policía arribó a la casa, encontraron a la niñera y a los 2 hijos de la pareja desplomados en el suelo, en medio de sendos charcos profundos y espesos de su propia sangre. Nunca encontraron a ninguna estatua. Te voy a decir cómo hacer un experimento que va a cambiar tu vida. Sin embargo, no quiero problemas respecto a esto. Y si alguien me hace alguna pregunta, yo lo voy a negar hasta el final. Estás por tu propia cuenta. Búscate un espejo muy transitado, o sea, un espejo por el que pasen diariamente muchas personas. Esto es un requisito obligatorio, porque de lo contrario, no va a estar cargado con la suficiente energía para llevar a cabo esto. Acepta mi consejo, un lugar perfecto para esto es en el cuarto de baño de un hotel. Vale la pena que lo consigas. Llévate dos cigarrillos contigo, preferiblemente que sean de marca muy fuerte, pues. Sé por experiencia que a la persona que vas a ver le gustan así. Una vez que estés en tu habitación, enciérrate en el baño, a oscuras completamente. Enciende uno de los cigarrillos y con la poca luz de ese cigarrillo encendido, te vas a mirar en el espejo y vas a fumar. Nunca, nunca pierdas de vista tu propia imagen del espejo. Nunca bajes la mirada. Tienes que verla siempre, no importa qué, o si no, todo lo que has hecho va a ser en vano. Cuando ya te hayas fumado aproximadamente la mitad, un poco más de la mitad del cigarrillo, el cuartito de baño va a estar lleno de humo y obviamente tus ojos van a estar llorosos. Aún así, insisto, no quites la mirada de encima de tu propio reflejo en el espejo. Si lo has hecho bien, vas a notar que tu propia imagen se empieza a oscurecer cada vez más, lentamente, hasta hacerse completamente negra. Además, el humo de tu cigarrillo se va a hacer mucho más denso. Y antes de que te puedas dar cuenta, vas a notar que hay una sombra sentada en la tina, muy cerca de ti. No te asustes y por sobre todas las cosas ni se te ocurra salir corriendo. Esta figura te va a pedir un cigarrillo. Ahora entiendes por qué te pido que traigas dos. Dáselo y no te preocupes por darle fuego, ese no es tu problema. Pues antes de que lo puedas notar, él lo habrá encendido y estará fumándolo. En este momento tú le puedes hacer la pregunta que tú quieras, sobre cualquier cosa, sobre cualquier cosa. Y no solamente te va a contestar correctamente, sino que además siempre te va a decir la verdad. Aquellas cosas que siempre quisiste saber, ahora es el momento de preguntarlas. Sin embargo, no te puedes tomar tu tiempo y tienes que tener una lista de preguntas que hacer. La razón es que tienes que estar pendiente de cuánto del cigarrillo se ha fumado esta figura. Pues si dejas que se lo termine, te va a atacar. No importa quién seas y no importa qué hagas. No importa tampoco lo fuerte que seas. No vas a poder sobrevivir a eso. Cuando esta sombra esté a punto de terminarse su cigarrillo, vas a notar que es cada vez más sólido, que es cada vez más real, que cada vez deja de ser un poco menos etéreo. Ese es el momento en que tienes que alargar tus manos y quitarle los ojos. No te preocupes, todavía va a ser lo suficientemente traspasable como para que puedas hacer esto. Y tienes que hacerlo, no hay vuelta atrás. No puedes dejar que se termine el cigarro, estúpida o estúpido tú si lo haces. Tienes que estar completamente resuelto. Tienes que quitarle los ojos. Una vez que lo hagas, la figura va a empezar a gritar y te va a maldecir de una manera que tú creas imposible en tu idioma, cualquiera que este sea. Pero de lejos lo peor es que vas a notar que las manos te arden. Sin embargo, no debes ceder. No importa lo doloroso que te resulte, no las abras. No las abras. Puesto que si lo haces, a pesar de que le hayas quitado los ojos, la figura va a poder seguir viendo a través de ellos y te va a poder conseguir. con los puños bien cerrados y sus ojos adentro, sal del cuarto de baño y asegúrate de encender las luces en todo el cuarto del hotel. Asegúrate también de que no tenga ningún espejo, puesto que si por accidente llegas a abrir las manos, las luces van a reventar y la figura te va a poder conseguir. Así que debes sostener sus ojos hasta las 3 de la mañana o un poco más. Yo te aconsejaría que esperes un poco más, nada más para asegurarte. En ese momento, y solo en ese momento, vas a poder abrir las manos y vas a notar que vas a tener 4 marcas de quemadura ya cauterizadas. No te preocupes porque van a cicatrizar muy bien. A partir de ese momento, más nunca en tu vida vas a poder estar a oscuras en un lugar que tenga un espejo. O de lo contrario, la figura va a poder conseguirte viendo a través de las palmas de tus manos. Cuando duermas, siempre, hasta el día de tu muerte, vas a tener pesadillas. Y tus manos siempre van a estar frías, no importa que sea verano, no importa que estés en un lugar muy cálido, siempre van a estar heladas. A cambio, vas a tener un sexto sentido maravillosa y formidablemente desarrollado. Vas a poder también hacer realidad deseos, siempre y cuando no sean muy grandes, no abuses. Pero con muy alta probabilidad, los deseos que tú tengas se van a hacer realidad. Además, vas a poder ver y por lo tanto predecir catástrofes, desastres, genocidios, magnicidios, cosas malas, no las cosas buenas. Vas a ser capaz de predecir solamente las cosas malas. A pesar de que vas a tener pesadillas por el resto de tu vida y a pesar de que vas a tener las manos frías, yo diría que es un pequeño precio a pagar a cambio del conocimiento absoluto.